acabamos de hacer el amor y su mail la llama para molestarla, diciendo que conmigo no, por favor, que ella tiene otro para conquistarla. Pero a ti te gustan mis besos y por eso es que siempre vuelves donde mí. Y yo te quiero pa' mí. Yeah. Hace 2 horas que te vi, a tu extraño. Tu mai no te quiere conmigo, hay regaño. Que no soy de tu tipo, la clase social. Que con un riquitillo te quiere casar. Hace 2 horas que te vi, a tu extraño. Dime tú, pa' que un hombre con dinero si vas a mantener sola y aburrida en tu casa. Vente conmigo, tengo amor verdadero y en pleno 2021 eso está que se escasa. Amor y nada pasajero, aunque yo sea del barrio viajaremos el mundo entero. Lo de nosotros es de cero, hoy vale menos un billete que un te quiero sincero. Hace 2 horas que te vi, a tu extraño. Tu mai no te quiere conmigo, hay regaño. Que no soy de tu tipo, la clase social. Que con un riquitillo te quiere casar. Hace 2 horas que te vi, a tu extraño. No lo pienses tanto, yo sé que te atreves. Nos vamos en la 15, no tengo Mercedes. Aunque no tenga contigo me quedé. No te prometo el cielo, pero sigo a tapé pa' relajarnos. Llegué la brisa. Es que mami, tus ojos hipnotizan. Te amo tanto y te lo quiero decir. No importa tu mai, yo siempre estaré aquí. Dice: hace 2 horas que te vi, a tu extraño. Tu mai no te quiere conmigo, hay regaño. Que no soy de tu tipo, la clase social. Que con un riquitillo te quiere casar. Hace 2 horas que te vi, a tu extraño. Ey, yo soy Blair rompiendo una y otra vez. Dímelo ahora, desde el barrio Antioquia. Ey, el Root Boys, Chan y Kevin ADG. Illy Wonder, junto al bendito. Ey, qué fierro.